Hablar. Speaking. El vocabulario para volar. He aquí una serie de términos y expresiones, seleccionados entre los más comunes, que se utilizan en el aeropuerto y en los aviones de línea. Encontrará los primeros al partir. Escuche y repita. Airport. Information desk. Flight attendant. Check-in. Ticket. Baggage. Luggage. Smoking. Boarding pass. Departures. Time. Gate number. Now boarding. Aeroplane. Airplane. Ahora pasemos a otro grupo de términos que se usan a bordo. Passenger. Fasten seat belts. Pilot. Newspaper. Magazine. Drink. Tea. Coffee. Orange juice. Indicaciones que le resultarán útiles a la llegada. Arrivals. Passport control. Identity card. Baggage reclaim. Nothing to declare. Customs. Escuche y repita estas frases. My seat number is 23A. Your flight number is BA497. Ha oído tres palabras nuevas. Los adjetivos posesivos. My, your. Y la tercera persona del singular del verbo ser. Is. Repitámoslas. My, your, is. He aquí completo el presente de indicativo del verbo ser. To be. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. En el inglés hablado suele usarse la forma abreviada del verbo. Escuche y repita estas frases. I'm a flight attendant. You're a detective. He's a boss. She's an air hostess. It's a ticket. We're passengers. You're managers. They're pilots.